Aquí estamos con Eugenia de San Roque Despierta, donde, bueno, el viernes pasado ha habido una noticia importante. Se ha obtenido una aprobación comunal para la creación de la Reserva Comunal Quisquizacate. Así que contanos, Eugenia, a ver cómo es este proceso, digamos. Esto es un impulso hecho por los propios vecinos y vecinas. Sí, nosotros en San Roque hay una comisión de ambiente, digamos, cuando inicia el gobierno que está hoy actual, y quedó un poco desarticulada cuando la jefa comunal desconoció a esta comisión que le recomendaba no firmar los permisos de suelo para la obra actual. Pero algunos de esos integrantes de la Comisión de Ambiente siguieron en lucha y participando con nosotros en la asamblea que se fue formando a partir de esta obra que se ve en ejecución. Y bueno, con el freno del gobierno de avanzar por la montaña, entre comillas, la autovía de montaña, bueno, empezamos a trabajar de decir, bueno, qué podíamos generar que proteja la sierra en la zona. Y bueno, y a partir de ahí nos reunimos con otros vecinos y con algunos especialistas como es Federico Copta y Marcelo Trevison, un vecino nuestro que también es biólogo, y bueno, le fuimos dando forma a un proyecto de reserva que ya venía con alguna idea en algún tiempo, y bueno, lo terminamos de ajustar y lo presentamos más o menos en febrero, principio de febrero. ¿Cuánto tiempo llevó a armar toda esa propuesta? Y nos llevó desde el año pasado, estuvimos, no recuerdo bien si fue noviembre más o menos, había una base ya, y lo que hicimos fue como ajustar lo que tiene que ver con prohibiciones, con límites, y bueno, y darle un poco de forma también a la resolución que salió, y bueno, esperando de que la comuna lo firmaran, aprovechando que estamos en épocas electorales y son las épocas en que nosotros conseguimos cosas porque están haciendo campañas. Así que bueno, la intención de esta reserva es proteger esa zona de la sierra, no solamente de la posible autovía de montaña, sino de del negocio inmobiliario, que también es otro riesgo, digamos. Bien, esto fue directamente por resolución de la jefa comunal, directo. Así es, por resolución de la comuna. Lo que nosotros tenemos ahora como desafío es empezar a trabajarla y que no quede como todas las reservas de papel, digamos, sino que empezar a trabajarla y a hacerla efectiva en los hechos. En cuanto a protegerla, la reglamentación, su uso, y bueno, para eso tenemos que empezar a generar fondos y bueno, la verdad que está muy bueno para el pueblo porque nos estimula a nosotros también a hacer muchas actividades con la gente y se va tomando conciencia del lugar donde habitamos. ¿Qué cambia que sea una reserva esa zona, digamos? Porque estaríamos hablando de zona roja también, ¿no? Sí, bueno, lo que cambia es que justamente esto, de que genera una protección más a la sierra, y que es toda zona roja. Entonces, pues nosotros en San Roque ya empezamos a ver el peligro de algunos intentos de construcción en la montaña. Por eso digo que no solamente la autovía de montaña es un peligro, sino que el negocio inmobiliario es otro riesgo, y bueno, nuestra intención era protegerlas de todas las amenazas. ¿Hay un plazo para que se ejecute o hay una fecha establecida para que se pueden poner en práctica, o hay que esperar a que se hagan algunos pedidos a la provincia para que vengan los fondos? ¿Hay algún plazo de esperar? No, o sea, como resolución ya está, ya de la comuna, es una determinación de la comuna, así que ya está no, digamos, ya está en vigencia la reserva en cuanto a documentación, por decir de una manera. Después está todo el trabajo que tenemos que hacer, que es conseguir los fondos, y en eso como digamos, lo venimos trabajando nosotros, los vecinos, la asamblea, algunos integrantes de esa comisión de ambiente. Bueno, el trabajo lo vamos a tener que hacer nosotros porque los gobiernos solamente ponen la firma y sacan chapa de eso, pero después los hechos no trabajan absolutamente nada, así que esa es la parte que vamos a empezar a trabajar nosotros. Lo bueno es que con toda esta lucha que hemos llevado adelante frenando la autovía de montaña, hay mucha gente en el valle dispuesta a colaborar, así que yo creo que va a ser un lindo proyecto y va a estar bueno. Suponiendo que el gobierno quiere continuar con la autovía sobre la montaña, ¿no podría hacerlo debido a la existencia de esta reserva? Y en teoría no lo podrían hacer, pero bueno, siempre están con esa jugada de el ejido comunal, porque en realidad esto está sobre el ejido pretendido, que no, todavía no se define, pero es el ejido pretendido de la comuna. Eso también es otra cosa que tenemos que pechar nosotros para que quede totalmente definido. De hecho, la traza de la autovía en montaña también tenía esa discusión de que el permiso que se daba no estaba dentro del ejido. Pero en nuestro caso en San Roque sí quedaba la autovía dentro del ejido, porque había unas casas que quedan del otro lado, que según, o sea, cuando hay un ejido pretendido y no está definido, lo que lo define sería hasta dónde da el servicio la comuna o el municipio. Uh-huh. Bueno, en este caso es toda zona roja, no hay casas en esa parte, entonces bueno, nos pueden venir con esa jugada. Pero bueno, también por eso nosotros vamos a trabajar en que los vecinos se apropien de ese espacio, y es lo que en definitiva va a defender las sierras, que es lo que venimos haciendo hasta ahora, ¿no? Defenderlas a partir de la lucha de la gente en la calle. Ahí se ha publicado que el hecho que se haya aprobado esta reserva es considerado como una hija de la resistencia a la autovía de montaña. ¿Vos estás de acuerdo? Sí, totalmente, porque creo que nos dio el impulso en San Roque y también el empuje y la lucha, digamos, de todos en Punilla. Creo que nos va despertando a todos diferentes cosas y nos vamos reuniendo para generar cosas nuevas a partir del conocimiento de cada uno en cada lugar. Por lo menos es la experiencia que tengo yo, saber que no solamente somos en San Roque, sino que acudimos a otras personas de otras localidades que colaboran, y eso es lo que le va dando forma a todo lo que se está haciendo ahora en el Valle, no solamente en San Roque. Bueno, como última pregunta, en un par de meses se va a hacer la inauguración del puente, y bueno, todavía no se sabe nada de la cuestión de la autovía en sí, si se va a cambiar o no la traza. Por ahora son palabras de algunos funcionarios del año pasado. Desde San Roque, ¿cómo lo están viendo todo este panorama? Y nosotros vemos, por ejemplo, ahora que están apurando mucho terminar la bajada, toda estrategia electoral, hacer la inauguración, que el gobernador pase por el puente y cortar la cintita y todo después la publicidad que le hacen de eso. Pero bueno, después de las elecciones, donde nosotros vemos que se van a venir con todo, y es donde tenemos que estar alerta. El gobierno no ha mostrado ningún tipo de otra alternativa. Bueno, y seguimos exigiendo información sobre qué van a pretender hacer. Tenemos la situación de un vecino que está justo en la bajada, que está con una denuncia y todo por el tema de que lo iban a expropiar una parte del terreno. La justicia no sacó ningún fallo con respecto a eso, y hoy lo esquivan, o sea, hacen como una curva muy agarrada de los pelos. Así que creemos que lo hacen así solamente para esto, la inauguración, y después venirse con todo. Entonces no quieren jugarse con nada de algún costo político que pueda tener llevarse puesto la casa de un vecino, que ahí viven tres familias. Bueno, gracias. Bueno, no sé. Bueno.